Damos la bienvenida a Rosa Salazar y Tamara Moncada. Ellas son integrantes de la Plataforma de Mujeres, la Asociación Nela Martínez. Ya nos acompañan para hablar y recordar el levantamiento popular del 28 de mayo de 1944, conocido como La Gloriosa. Bienvenidas a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Muy gentiles. Muy buenos días. Tenemos un tiempo para conversar sobre este hecho popular, que luego en realidad fue una parte muy importante de la historia de nuestro país. Hoy se cumple 74 años del 28 de mayo de 1944, este levantamiento popular conocido como La Gloriosa. ¿Ustedes tienen algunas actividades para remarcar esta fecha importante en el calendario nacional? Bueno, nosotros estamos preparando una tertulia, sí, que se realizará en los próximos días. Y también estaremos acá en la Casa de la Cultura señalando el día y la hora. Hoy estamos preparando con algunas investigadoras que lo han realizado sobre este tema de La Gloriosa. Y una vez que fijemos ya la fecha con las personas que son las invitadas, nosotros los daremos a conocer. ¿Qué importancia tiene para la gente que en ese mismo momento nos escucha recordar La Gloriosa, tenerlo presente? Bueno, La Gloriosa, prácticamente deberíamos conocer todos los ecuatorianos y ecuatorianas lo que significó y lo que tiene un significado incluso en la actualidad. Para 1940, sí, cuando estaba Carlos Alberto Arroyo del Río siendo presidente de la Asamblea, en la Asamblea, tenía que convocar a elecciones, ¿ya? Y él, como estaba interesado, prácticamente renuncia a la presidencia de la Asamblea en esa época y asume la presidencia de la República, se presenta, mejor dicho, a las elecciones de 1940, porque ahí nace todo lo que fue después del acumulado para La Gloriosa, ¿no? Entonces, en 1940... Arroyo del Río prácticamente renuncia también para ser candidato, y son candidatos tres personajes: Carlos Alberto Arroyo del Río, Jacinto Gijón y Velasco Ibarra, por segunda ocasión ya para la presidencia. Y se queda como presidente de la Asamblea Andrés Córdoba, y Andrés Córdoba es el que genera todo un fraude electoral para que pueda subir Carlos Arroyo del Río. Y para que favorecerle al ascenso del poder a Carlos Alberto Arroyo del Río. Allí nace todo lo que fue el levantamiento. No, venía ya acumulado todo el movimiento social que se había generado, pero prácticamente es allí donde se da el despuntar de los movimientos sociales. Estamos hablando en esa época, para recordarlo y tenerlo presente, elecciones universales con el voto del pueblo o directamente con la Asamblea. No, directamente con el pueblo, ¿no? Con el pueblo. Pues, claro, directamente con el pueblo. Sin embargo, o sea, es el proceso electoral lo que está prácticamente viciado ahí. Bueno, Tamara, para ti como una persona joven, también, ¿qué influencia te ha mantenido para ser parte de este recordatorio de La Gloriosa? Bueno, yo creo que como jóvenes nosotros estamos en la obligación de no solo recordar la Gloriosa del 44, sino todos los eventos históricos que han marcado una ruptura en lo que se deviene después en la construcción del país. Si no recordamos estos hechos como La Gloriosa, la Revolución Liberal, entre otras situaciones que han ocurrido, estamos aportando al borrar la memoria histórica y sosteniendo un proceso en donde las grandes élites, los que siempre han estado en el poder, en dominación, mantengan al pueblo bajo su yugo, explotándolo y sosteniendo procesos que los beneficien a ellos. Esa sería la idea, ¿no? Pero ¿cómo tú encuentras la memoria de los jóvenes? ¿Hay el interés por ese tipo de temas? Lamentablemente no hay el interés. Nosotros no solo es por el vaciaje cultural que nos mandan desde los grandes medios, ese lavado de cerebro que nos hacen, sino que en las escuelas, colegios, no nos marcan estos hitos como importantes, y por tanto no tenemos el interés ni siquiera en el imaginario histórico, sabemos que esto ha ocurrido y lo borramos de la memoria, no conocemos que hay estos hechos. Nela Martínez fue una integrante que participó de forma muy activa en los hechos de La Gloriosa. ¿Con qué otros personajes nos topamos ahí? Está aparte, bueno, tenemos que recordar que, como decía Rosita, La Gloriosa fue el desencadenante de varios eventos, como el fraude electoral del 40, la firma del protocolo de Río de Janeiro en el 41, que nos llevó a perder territorio, una bronca entre lo que antes era conocidos como carabineros, que ahora es la Policía Nacional, y las Fuerzas Armadas, precisamente por la guerra del 41 con el Perú. La política económica del gobierno desencadenan en el 41, en La Gloriosa del 44, y también dan lugar a la conformación de la ADE, en donde estaba el Partido Socialista, el Partido Comunista, algunos disidentes liberales, el Partido Conservador, el Partido Vanguardista Revolucionario, y dentro de estos estaban grandes dirigentes de los distintos movimientos que que confluyeron en lo que se conocía como la ADE. Uh-huh. Tenemos también que tener presente que fue un movimiento que se gestó en Guayaquil, en donde participaron Pedro Saad, Agustín Cueva, Manuel Felicísimo Rojas, Felicísimo Rojas, entre otros, y que en Quito lo que se hizo fue apoyar este movimiento, en donde estuvo Nela Martínez y los demás militantes del partido. También estuvieron aquí, y creo que es importante recordar, Matilde Hidalgo de Prócer, Luisa Gómez de la Torre, Tránsito Dolores Cacuango, como mujeres representantes de este, o que apoyaron a sostener este movimiento del 28 de mayo, y que trabajaron en defensa del pueblo, de los ideales del pueblo. Ahora bien, ¿cómo podríamos interpretar los hechos de ese momento, de ese día? Hoy mismo, 74 años atrás, se realizaba este tipo de levantamiento con estos nombres, con estas personalidades bastante importantes de todo nuestro país. ¿Lo interpretaríamos como algo, un chispazo de revolución o algo que en realidad fue permanente y que se sostuvo? Es muy importante señalar también lo que decía Tamara, por ejemplo, en esa, y recordando al momento en el que estamos viviendo ahora. Para esa época, prácticamente Carlos Alberto Arroyo del Río representaba todo lo que era la clase que se le conocía como la plutocracia, ¿sí? Donde estaban concentrados todo lo que es los mayores ricos habían tomado el poder. Eso es la plutocracia, ¿no es cierto? Uh-huh. Y prácticamente estaba todo lo que era la banca y la clase agroexportadora, ¿sí? Que se habían enriquecido en todos esos años posteriores a la revolución alfarista, ¿sí? Y luego de todo ese proceso, prácticamente también se da, como contrapropuesta a eso, se da toda la constitución de un movimiento social fuerte, encabezado por el Partido Socialista y también por el Partido Comunista. Son prácticamente ellos los que participan y orientan hacia lo que fue La Gloriosa. De allí hay la participación de lo que le domina Agustín Cueva, el subproletariado acá en Quito. En Guayaquil ya hay indicios de obreros en las primeras industrias. En Guayaquil y Quito, donde fue el centro de la rebelión, sí, están obreros, están campesinos, están los indígenas de Cayambe, lo que decía Tamara. Es importantísimo el papel que jugó Dolores Cacuango cuando ella dirige el intento de la toma del cuartel de los carabineros, ¿sí? ¿En Cayambe? En Cayambe. Dolores Cacuango lo hace. Eso lo señala Raquel Rodas, que es la investigadora que prácticamente ha levantado toda una visibilización de lo que fue el trabajo y el liderazgo de Dolores Cacuango. Pero luego vendría Velasco Ibarra y también se separaría ahí. Pero lo que quería señalar es que hay la intervención de mujeres, ¿sí? También en este levantamiento, y Nela Martínez cumple un papel fundamental, Sí, Nela Martínez es la que direcciona y la que se toma Carondelet, impulsada con todos los estudiantes universitarios, con los obreros, con todo el pueblo, o sea, llegan a Carondelet. Allí es cuando prácticamente, y es una junta la que se forma de izquierda, o sea, Partido Comunista, Partido Socialista, estaba Manuel Agustín Aguirre, uh-huh. ¿sí? Pero también están los conservadores, ese es el famoso ADE, ¿no? Uh-huh. Y de allí le llaman a Velasco Ibarra, porque él había perdido las elecciones, uh-huh. entonces lo llaman a Velasco Ibarra. Y ahí es cuando Velasco Ibarra viene y se posiciona como presidente. Sí, ¿en su criterio esa acción era justificada o podría haber tomado otro camino? Pudo haber tomado otro camino y debía haber tomado otro camino, porque prácticamente esa la gloriosa es una revolución del pueblo, con líderes de izquierda, con pensamientos muy claros, ¿ya? Que luego inclusive da paso, o sea, entre las cosas que se señala, dice, bueno, que fue un poquito menos represivo que Carlos Alberto Arroyo del Río, pero Velasco Ibarra igual, ¿no es cierto? O sea, todos conocemos, fue un gobierno populista que jamás cambió las estructuras del país. Lo que sí, prácticamente el Partido Comunista, el Partido Socialista, posterior, en el mes de junio del mismo 1944, conforman la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indígenas, ¿sí? Y también la CTE, de donde es la primera, Nela Martínez, de la primera representante a la Asamblea Constituyente que se conformó, sí. O sea, a pesar de que no hubo cambios tan profundos, sí posibilitó la generación de otro tipo de procesos. De otro tipo de procesos en el campo de los, en lo que eran los movimientos sociales, sí. No es que posibilitó mismo, o sea, como que un poco se abrió al diálogo, no cabía otra cosa también, porque fueron los gestores del proceso del 44, el pueblo, uh-huh. sí. Y de ahí aparecen las primeras organizaciones sociales. Dolores Cacuango es la que forma la FEI, ¿sí? Y es la, junto con Jesús Lubavici, ¿sí? Entonces, junto con él, conforman la FEI. Y en ACTE está presente la Nela. Y en esa época siempre recordamos nosotros en la historia cuando tenemos la buena historia, ¿no? Uh-huh. La historia correcta, mejor dicho, de una interpretación correcta de la realidad. Nela llega a la asamblea por primera vez, pero es a nombre de los trabajadores, nominada por la Central de Trabajadores del Ecuador, la CTE. Amigos, y yo les quiero recordar, en esta mañana estamos haciendo algo de historia, recordando hechos trascendentes de nuestra patria, junto a nuestras invitadas. Nos acompaña en la mañana de hoy Rosa Salazar y también Tamara Moncada. Hablamos sobre los hechos del 28 de mayo de 1944, conocido también como La Gloriosa. Tamara, nos comentaban que ustedes van a planear hacer algún tipo de actividades para recordar también esta fecha. No sé si ya lo tienen algo en calendario, ¿nos puedes detallar un poquito? Como decía Rosita, les vamos a avisar, estamos organizando algunas actividades, pero no solo el interés es recuperar la fecha del 28 de mayo de 1944, sino traer a la memoria histórica de la sociedad, que en este momento es importantísimo, los hechos que han marcado historia en el país, así como los personajes que se han convertido en grandes referentes de liderazgos sociales para los movimientos de izquierda, los movimientos sociales. Creo que es importante tomar en cuenta el 15 de noviembre, que también es un hecho trascendental que ocurre en Guayaquil y que podría decirse un preámbulo a toda esta conformación de necesidad de transformar la sociedad que desencadena en el 28 de mayo de 1944 y en los posteriores movimientos o levantamientos populares que existen en el país. Tenemos que recordar a grandes hombres y mujeres que han pasado en la historia y que han sido invisibilizados, como Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Luisa Gómez de la Torre, Matilde Hidalgo de Procel, Nela Martínez. Es lo que estamos organizando no es solo el recordatorio del 28 de mayo, sino el traer a la memoria todas estos personajes y a estos hechos históricos que marcan un hito. Y lo que se pretende es lograr cambiar la perspectiva sobre la historia ecuatoriana el contar la historia desde el otro punto, desde la realidad, y no la historia que nos cuentan en los colegios y escuelas con un afán de sostener el sistema que predomina en el país. Ahora, ahí tendríamos un inconveniente, pues señalas, de tener esos datos, los conocemos, la academia en esto sí hay que señalarlo, no se ha despreocupado de investigarlos, de tenerlos, sin embargo, todo ese tipo de materiales se encuentran generalmente para un público que está detrás de este tipo de investigación, no sé, está haciendo algún tipo de tesis, algún tipo de trabajos de esa índole, pero ya para el público en general, la ciudadanía en general, no llega, y ahí sería un problema de la difusión en el Estado, ¿no? Sí, el problema no es la falta de investigación, el problema es, como dices, la difusión, y el problema es cómo nos cuentan la historia. Por poner un ejemplo, podemos tener dos perspectivas del gobierno de León Febres Cordero. La perspectiva en donde era un gobierno represor que causó mucho daño a la población ecuatoriana, y la perspectiva de que fue muchos creen que fue el salvador del Ecuador que evitó que vivamos lo que vive Colombia. Entonces es el cómo nos cuentan la historia en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, y la difusión o el acceso a obtener este tipo de investigaciones que son desde otro punto de vista, el poder acceder a la población no tiene los mecanismos ni los medios para acceder. Lo que te cuentan en los colegios y escuelas, que es donde la mayoría asiste, no es una historia desde la visión desde la otra perspectiva. ¿Y es posible eso? ¿Que la historia deje de ser subjetiva? ¿Que el historiador, el investigador se dedique a contar los hechos tal y cual? Sí, pero no solo es contar los hechos tal y cual, es dotar a la persona de un análisis crítico para entender por qué se producen esos hechos. El entender que existen estructuras sociales en donde existen dominados y dominadores y que desencadenan cosas como estas. O sea, es todo un proceso educativo formativo en la población para poder transformar la realidad. Nos iba a contar algo más, señora Rosa. En el mismo tema que señalaba Tamara, quiero decirles que ya hemos dado los primeros pasos, un acercamiento a la Casa de la Cultura ecuatoriana. Hemos hablado con el señor presidente, el doctor Camilo Restrepo, quien nos remitió a todo lo que es el área de la mujer, que de aquí de la Casa de la Cultura, que se llama Nela Martínez, con quien estamos ya en estos momentos elaborando una agenda, y dentro de esta agenda está todo lo señalado, que es recuperar la memoria, ¿sí? Desde la parte cultural, desde la parte del reconocimiento de la diversidad, desde la parte de la interculturalidad. Por eso hacemos hincapié, ¿sí?, en la participación que tuvo en La Gloriosa. Por un lado, todo lo que tuvieron los movimientos sociales, dentro de ellos, el papel que desempeñó Nela Martínez, y también aquel espacio de lo cual desconocemos, sí, y hemos desconocido el papel de Dolores Cacuango en todo lo que fue el levantamiento en Cayambe, que acompañó todo el proceso de La Gloriosa. Bueno, amigos, tenemos mucho para seguir conversando y hablando, sin embargo el tiempo nos queda bastante corto. Queremos agradecer a nuestras invitadas del día de hoy, Rosa Salazar y Tamara Moncada, integrantes de la plataforma de mujeres, la Asociación Nela Martínez, por habernos acompañado y refrescarnos la memoria con los hechos del 28 de mayo de 1944, conocido como La Gloriosa. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en la radio. Éxito, suerte.